Tercera meditación. Las humillaciones de Jesucristo en su pasión. En la meditación precedente, hemos considerado uno de los aspectos generales de la pasión. O sea, los dolores de Jesucristo, nuestro Redentor, siguiendo el consejo de San Bernardo de meditar primero lo exterior, luego lo íntimo del corazón divino, y por último, elevándonos a la divinidad. Algo parecido vamos a hacer ahora con otro aspecto de la misma sagrada pasión. O sea, con las humillaciones. La cruz de Cristo fue dolor y humillación. No nos vamos a detener en cada humillación, sino que vamos a mirarlas todas en conjunto. Y para ordenar un poco las ideas, iremos desarrollando estos puntos. Primero, las humillaciones que llamaremos privadas. Segundo, las humillaciones públicas y oficiales. Y tercero, la humillación que nos vamos a atrever a llamar definitiva. Llamamos humillaciones privadas a las que sufrió el Señor desde el momento en que empezó la pasión en el huerto de Getsemaní hasta el momento de comparecer ante los tribunales a la mañana siguiente. Y las llamamos privadas porque no tienen la solemnidad de las sufridas en los tribunales. Se esconden primero en las tinieblas de la noche y luego en la casa del sumo sacerdote. Voluntariamente quiso Jesús llegar en el huerto a un profundo estado de humillación. Allí le vemos postrado en tierra, agonizando de temor, tedio y tristeza, bañado en sangre, confortado por un ángel y pidiendo humildemente a su eterno Padre que, si es posible, pase de él el cáliz de la pasión. Cada una de estas palabras que acabamos de pronunciar lleva en sí un misterio de humillación. Voluntariamente también se entregó en manos de sus enemigos a la salida del huerto, para ser desde aquel momento tratado como un malhechor. Así fue conducido de Getsemaní a la casa de Anás. La serie de humillaciones que esa conducción llevó consigo la podemos fácilmente adivinar, aunque no la narren por menudo los evangelios. «Habéis venido a prenderme», decía el Señor, «como a un ladrón». Desde que entró en la casa de Anás hasta que al día siguiente salió de la de Caifás, las humillaciones se multiplicaron incesantemente y tomaron las más diversas formas. En la presencia de Anás, además de la humillación de verse allí como un acusado vulgar, fue abofeteado por un esbirro del sumo sacerdote. En la primera reunión que sus enemigos tuvieron en la casa de Caifás, después de oír las acusaciones de los falsos testigos, fue tenido por blasfemo y tratado como tal por todos los presentes. Y luego, cuando le entregaron en mano de los servidores del sumo sacerdote para que le custodiaran, fue convertido en objeto de burla. ¡Qué humillación no excogitaron entonces contra él! Aquellas salivas, aquel vendarle los ojos y abofetearle mientras le decían: «Profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado?». Aquel girar en torno suyo en son de burla y sacrilegio. Aquellos golpes incesantes de que nos hablan los evangelistas, ¿qué son sino otras humillaciones? Sin mirar en particular ninguna de ellas, la situación en que se vio Jesucristo en la casa del sumo sacerdote en medio de enemigos, ¿no es ya por sí misma una humillación indescriptible? Aquella noche, podría llamarse por antonomasia la noche de las humillaciones del Señor. Quisiera que no os contentarais con mirar las humillaciones concretas, que consisten en golpes, salivazos, burlas y acusaciones calumniosas, y que os fijarais en ciertas humillaciones más diluidas, pero no menos dolorosas, que Jesús hubo de padecer en aquella noche. Por ejemplo, recordar la escena de la presentación de Jesucristo ante Anás. Imaginaos aquel viejo taimado, que con cierto aire de inocencia tiende lazos a nuestro Redentor divino, como los que él solía tender en todas sus intrigas, con malicia felina y con hipocresía refinada. Imaginaos al Señor en silencio, mientras es calumniado y maltratado. Y en el fondo de tales escenas percibiréis una humillación indescriptible. Imaginaos luego a Caifás, rodeado de sus compañeros del Sanedrín, hinchado de soberbia y buscando por todos los caminos el medio de humillar al Señor. Imaginaos aquel momento en que el pérfido sumo sacerdote ve desbaratados sus planes por la poca habilidad de los falsos testigos y en un arranque de ira conjura al Señor en el nombre de Dios vivo para que diga si es hijo de Dios, creyendo que con su habilidad le va a arrancar una confesión que le comprometa. Ved luego a Jesús, que con mansedumbre, previendo el cúmulo de humillaciones que de ello habían de seguirse, confiesa la verdad. Imaginaos, por último, a todo el conjunto de aquellos jueces que se alzan de sus asientos y como si estuvieran horrorizados por haber oído una blasfemia, agotan todos los medios de expresión para injuriar al Señor y le declaran reo de muerte. En el fondo de esta escena, ¿no late una humillación inmensa? Pues como esta, podéis considerar otras muchas. Sin testigos que puedan contemplar aquellos misterios, los enemigos de Cristo sacian su pasión de humillarle, y Jesús acepta con amor todas las humillaciones. Volvamos un momento la vista a nosotros mismos para pensar en aquellas situaciones de nuestra vida que llamamos de humillación y preguntarnos: ¿hay alguna que se parezca a esta situación de mi Redentor divino? Dios, nuestro Señor, en sus inescrutables designios y siempre para nuestro bien, permite o hace que nos veamos en situaciones semejantes, aun dentro de nuestras casas religiosas, sin que ninguno de fuera sea testigo de nuestras propias humillaciones. Justas o injustas, ¿son ellas comparables con las humillaciones de Jesús? Digo justas o injustas para acomodarme al modo de hablar de nuestra prudencia, ya que, mirando las cosas en Dios, podemos decir que es injusta alguna de las humillaciones que caen sobre nosotros. Si el Señor hubiera querido humillarnos como merecemos y no hubiera ocultado nuestras miserias a los ojos de los demás, ¿hubieran quedado nuestras humillaciones ahí? Esta mirada a nosotros mismos nos servirá para impedir que nuestro corazón se amargue en las situaciones humillantes, sean las que sean, y vengan de donde vengan. Pero, más que a nosotros mismos, hemos de mirar a Jesús en esta meditación. ¿No le veis durante toda esta noche como sediento de humillaciones? Si él hubiera querido, no las hubiera podido impedir todas. No hubiera podido, al menos, ponerles un límite, no permitiendo que sus enemigos se desbordaran del todo. No lo hizo porque quería verse saturado de oprobios, como había anunciado antes el profeta Isaías. No lo hizo para enseñarnos con su ejemplo que hemos de amar las humillaciones como un verdadero tesoro. Tesoro nuestro son las humillaciones de Jesús, y mediante ellas se pueden convertir también en un tesoro nuestras propias humillaciones. Servirá además esta consideración que estamos haciendo para que amemos las humillaciones escondidas, aquellas que quedan ignoradas para los demás y que sólo ve Dios nuestro Señor. Sepamos recibir y saborear en silencio esas humillaciones, y sepamos santificarlas uniéndolas a las de nuestro Redentor. A estas humillaciones que hemos llamado privadas suceden las humillaciones que hemos llamado oficiales, las cuales son innumerables como las primeras. Van desde el momento en que el Señor comparece en la mañana del Viernes Santo ante el Sanedrín solemnemente constituido, hasta que llega a la cima del Calvario. Recorred con el pensamiento los tribunales. Acompañad a Jesús por las calles de Jerusalén, e iréis percibiendo sus humillaciones divinas. El Sanedrín le condena a muerte, indudablemente por blasfemo, como habían resuelto los sanedritas la noche antes. En el pretorio es acusado de sedicioso y de blasfemo. Todo el pueblo, reunido a la puerta del pretorio, le desprecia, le injuria y pide su muerte. Por intrigas de los judíos, se ha derrumbado aquella gloria que rodeaba al Señor en los días de su predicación y que culminó en el Hosanna del Domingo de Ramos, y a esa gloria ha sucedido la pública deshonra. En el tribunal de Herodes, el Señor sufre toda la humillación que es capaz de proporcionarle la sensualidad humana. Se le recibe allí como un objeto de entretenimiento. Se le trata con la ligereza con que los hombres sensuales tratan siempre a la virtud, como la charlatanería trata los misterios más augustos. Y cuando Jesús enmudece ante un trato semejante, Herodes y su corte, con el aplauso de los judíos, que no habían dejado de injuriarle desde que compareció en este tribunal, le juzgan por loco, le desprecian como a tal, y con vestidura de loco le hacen recorrer las calles de Jerusalén. Nuevamente, en el tribunal de Pilatos, sufre otra serie de clamorosas humillaciones que proceden no solamente de los judíos que le acusan, sino del mismo representante de Roma, que le azota como a un esclavo y le deja en manos de los soldados para que le traten como a rey de burlas. Cuando Jesús es presentado al pueblo después de la flagelación, éste le recibe con nuevos clamores de desprecio y de apostasía, y luego le pospone a Barrabás. Al fin triunfan los enemigos de Jesús, y el Señor se ve condenado a muerte. También en este misterio, al lado de las humillaciones concretas, hay otras como diluidas que son inmensas. Bastará insinuar una. sea esta. Pilatos trata a Jesucristo como algo que debe ser sacrificado a cualquier otro interés humano. Y porque los intereses humanos del presidente, que eran contentar a los judíos y no verse acusado ante el emperador, necesitan, para no perecer, la muerte de Jesús. Pilatos pronuncia la sentencia de muerte. Las pequeñas y viles concupiscencias que había en el corazón de Pilatos fueron como ídolos a los cuales fue ofrecido en sacrificio nuestro Redentor. Ante estas humillaciones oficiales que el Señor padece ahora en el mundo, ¿no veis cuántas son ahora las naciones apóstatas? ¿No veis cuántas veces los jefes de las naciones sacrifican los intereses de Jesús por intereses humanos? ¿No habéis visto con qué facilidad son sacrificados los intereses divinos en el mundo moderno? Jesús sigue compareciendo ante Pilatos como en Jerusalén, y sigue siendo sacrificado a las concupiscencias oficiales. A veces, como entonces, se ve Jesús indefenso, y se observa en los mismos que antes le seguían más afán de congraciarse con quienes persiguen al Señor que de defender su honra divina. La historia de Pilatos, en todos sus aspectos, se sigue repitiendo en el mundo. Para nosotros es ocasión de ejercitar dos órdenes de virtudes. Primero, celo por la gloria de nuestro Señor, defendiendo sus derechos, que son los de la verdad y la virtud. Y segundo, mirar como gloria nuestra si alguna vez el Señor permite que participemos de esas humillaciones al desencadenarse contra nosotros la persecución. No pensemos que esto último es una desgracia, sino una misericordia del Señor ordenada a nuestro bien. Pero no nos contentemos con ver esta persecución oficial ocasión de consideraciones trascendentales para la humanidad. Bajemos a lo personal, a lo nuestro, y pensemos si alguna vez no hemos imitado la conducta de Pilatos. Cierto que estamos dispuestos a no ofender al Señor, cueste lo que cueste. Pero cierto también que a veces, condescendiendo con nuestros afectos desordenados, sacrificamos a ellos la perfección de la virtud. En vez de aprovechar esas ocasiones para llegar a las delicadezas de heroísmo que el Señor nos pide, renunciamos a esas delicadezas por no contrariar una afición o un apego. ¿Y no es esta una imitación de Pilatos? Muy sutil, si queréis, pero muy dañosa para nuestra vida espiritual y muy dolorosa para el corazón de nuestro Redentor, que precisamente busca en nosotros, los que estamos consagrados a Él, todas las delicadezas de la virtud. Estas consideraciones pueden servir para humillarnos en la presencia divina. Pueden servir, además, para incitarnos a mayor vigilancia y generosidad. Pero deben servir, sobre todo, para que admiremos la condescendencia y la paciencia de nuestro Redentor ante nuestras infidelidades. Cuando proponíamos la idea general de esta meditación, después de hablar de humillaciones privadas y de humillaciones oficiales, hablábamos de humillaciones definitivas. Vamos a ver qué queríamos decir con esa palabra, y vamos a meditar este último género de humillaciones. Me atrevo a decir que este último género incluye las humillaciones más divinas. Permitidme este modo de expresión de nuestro Redentor. Hablar de humillaciones definitivas cuando se trata de Jesucristo es algo que no puede hacerse sin limitación, porque el Padre Celestial cuida de que su Hijo sea glorificado después de sus humillaciones y como ellas merecen. Así fue glorificado Cristo en su resurrección. Empleo aquí la palabra definitivas para decir que el Señor murió en la humillación y con una muerte que a los ojos del mundo le humillaba. Murió, en efecto, como un criminal, en un suplicio infamante, entre desprecios, escarnios, sacrilegios y provocaciones de sus enemigos. Pudo él, con un acto de su omnipotencia, haber transformado el aspecto del Calvario en un momento, y después de haber padecido hasta cierto punto, haber mostrado su gloria, pero no lo quiso. La voluntad de su Padre era que él muriese en aquella humillación, y Jesús cumple con fidelidad divina esa voluntad. Observad, sin embargo, que esta suprema y decisiva humillación de Jesús es una suprema gloria. La gloria de Jesucristo consiste en que se conozca y se alabe su grandeza. Mostró la grandeza de su poder para que la conocieran y alabaran los hombres en sus milagros. Mostró su sabiduría en sus enseñanzas. Muestra ahora en el Calvario, muriendo precisamente como murió, toda la gloria de su santidad. Aunque la santidad de Cristo siempre era la misma, brilló con resplandores diversos en las diversas ocasiones de su vida, según las virtudes que en ellas hubo de ejercitar. Pero donde resplandeció con más plenitud fue en el Calvario. Y precisamente resplandeció así en el Calvario, porque en el Calvario se le ofreció ocasión de ejercitar las virtudes más sublimes de un modo palmario y solemne. Esas virtudes que se llaman paciencia, pobreza, sacrificio y amor heroico, y todas las otras, resplandecieron en el Calvario más que en ningún otro momento de la vida de Cristo. Entonces, las mayores humillaciones dieron ocasión para mayores ejemplos de humildad. Los mayores sufrimientos dieron ocasión para ejercitar mayor paciencia. Los mayores despojos, la mayor soledad, dieron ocasión para ejercitar la mayor pobreza, y la inmensidad de los sacrificios dio ocasión para demostrar la grandeza infinita del amor. Aquí, como siempre, se realiza aquella divina paradoja de que la gloria está en la mayor humillación. Muchas formas hay de ejercitar la humildad. Muchas encontramos en nuestro camino. Pero, indudablemente, las que más duelen a nuestro corazón en igualdad de circunstancias son las humillaciones sin revancha, o sea, las humillaciones que podemos llamar definitivas. Veamos al Señor ejercitándolas, y eso nos dará fortaleza para ejercitarlas nosotros. Y para que no las ejercitemos con ánimo entristecido y amargado, sino que con alegría de corazón. Pensemos que precisamente en esas humillaciones está la mayor gloria. Son humillaciones sin reparación humana, consagradas por entero y ofrecidas al Señor. ¡Qué mayor dicha para nuestras almas que poder imitar estas humillaciones de Jesucristo! ¡Qué mejor camino de seguir la sabiduría divina y despreciar la sabiduría del mundo! La sabiduría del mundo aconseja huir de estas humillaciones. La divina nos enseña a amarlas. Y nosotros, los religiosos, ¿hemos de estar gobernados por la falsa sabiduría del mundo? ¿No hemos de entregarnos por entero a seguir la sabiduría de Dios, aunque el mundo nos desprecie? Que estas consideraciones que acabamos de hacer acerca de las humillaciones de Cristo nos den generosidad para ello. Es decir, para desear la humillación, para vivir en ella y para pedirle al Señor que nos conceda la gracia de morir humillados en la cruz, como Él murió.